Dos bolas y ningún strike. La cuenta para Luis Landaeta. Abre poquito por tercera Edward Pinto. En segunda Halter. En primera Andrés Eloy. Otro lanzamiento, Rolling por primera, se le va la bola a Rutherford, anotando Pinto, viene también Helton para la goma, va para tercera el corredor, quedó abierto Landaeta y se metió hasta la segunda. Vamos a esperar la anotación oficial, lo cierto del caso es que hay dos carreras, se va arriba el Magallanes, 6-4. Una bola bien bateada, en esta oportunidad el inicialista parece que no pudo reaccionar a Rutherford para tomar la bola, y lo registró, tuvo que correr bastante, sí, le han dado hit, la bola estaba bien bateada, iba a resultar una buena jugada en caso que Rutherford pudiera atrapar la pelota, y dos carreras, Andrés Eloy llegó hasta la tercera base, tenían atrapado a Landaeta entre segunda y primera, pero no reaccionó el segunda base, así que se terminó de meter hasta la segunda almohadilla.